Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenas tardes, Little Track. Acá habla Lucas de Mantente Despierto, del programa Mantente Despierto. Nuestro programa se centra en toda la temática del terror. Y te comento, hace poco descubrí una banda buscando canciones para poner en mi programa que se llama Mono Inc. Y uno de los temas que me encanta, que me encantó de esa banda, se llama Rise for the Devil, que hace una colaboración con la banda Tatsum. Y nada, recomiendo esa banda, explota, es muy buena y es de ahí, de Europa. Así que espero que les guste. Oh, exactamente con Lucas, de Mantente Despierto, este gran programa de Kawan Radio, hermano nuestro. Que bueno, a mí que eso de no, el tema de terror, como que me da mucho miedito, así que no sé si lo escucharé muchas veces, pero bueno, está bien, está. Nos ha traído una banda de rock gótico alemana, de Hamburgo, exactamente. Que os ha parecido bien, os ha gustado, pues continuamos. Continuamos, no, mejor dicho, empezamos. Empezamos con Little Track, la ruta número 19. Un saludo a todos los escuchantes de Kawan Radio y de Saltomata Radio Rock, aquí en España, por supuestísimo. Empezamos con fuerza y con energía. Cádiz, Albacete y Castellón, ahí queda nada. Una banda de Cádiz que empieza ahora mismo, nos ha pasado este primer tema. California Dreams se llama la banda y el tema Save Our Love. ¿Dónde vamos? Vámonos, sí, Albacete, os lo he dicho antes, sí, con Drollery. Que Drollery nos manda una banda nueva, lo que están promocionando ahora, que es el tema Vino de Lejos. Y nuestros queridos Insano Juicio de Castellón, con el tema Manos de Jornalero, que también Francisco Zarzoso Gil nos lo pasó hace muy poquito para que lo pusiéramos en radio. Así que, con todos vosotros, California Dreams, Drollery y luego Insano Juicio. Driving fast, I was thinking all the way I couldn't work it out. Here we are, once in a perfect place, but now the curtain's down. Why won't you hear me out to save your love? en cristales para que corra el viento y poder escuchar la historia de nuestros abuelos que levantaron un pueblo. Vámonos, vámonos a Ecuador, a Panamá y a Argentina. Ecuador, Andrómeda, una banda de hard rock, por mi verdad. Ya hace tiempo que la conocía, pero no la había puesto. Venga, vámonos con ella. Panamá, esta no, esta hace muy poquito que me llegó, no conocía que existiera esta banda y está muy bien. Mala hierba y el tema sutil. Y nos vamos a los grandes Arraigo de Argentina. También hace tiempo ya que los conozco, los escucho. Un saludo a Vasco Osario, también de la banda Osario. Vamos a escuchar el tema Camino a lo de Prieto. Así que venga, vámonos ya. Andrómeda, Mala Hierba y Arraigo. Thank you. Volvemos a España, volvemos a mi país. Nos vamos a ir exactamente a Guipúzcoa, a Donosti, con la banda Ondra y el tema Orroa. Después, ¿qué hacemos? Vamos a volver a Cádiz con una banda de groove metal, Catiu, y el tema es Miasma. También nos lo mandaron hace un par de días y está fuerte, ¿eh? Y con ganas y con mucha energía. Y nos vamos a Valencia con los grandes Saint Lacrosse. Atentos a la voz de Patricia, atentos, ¿eh? Esta voz que saca Patricia. Pitch Black. Venga, vámonos con Ondara, perdón, con Ondra, Catiu y Saint Lacrosse. Yeah. Yeah. Y terminamos aquí por Europa. Italia, Sviet Margot, Sampli Sunny Blue, o algo que se le parece bastante. Os va a gustar mucho. Y luego voy a poneros dos cosas, sí, dos temas de dos bandas. De curioso, ¿sabes? Que cuando busco por ahí y me mandan recaos y retos a encontrar cosas raras, pues al final acabas escuchando y acabas entendiendo. Rusia. Sí, en Rusia también se hace rock, se hace metal y se hace de todo. La banda, bueno, no lo voy a decir en ruso, lógicamente, pues porque como que no. Así que he buscado la traducción y la banda se llama Epidemia y el tema Flecha del Destino. Os reto a que lo encontréis en ruso, porque no soy capaz de describirlo. Y terminamos con un ejemplo de lo que yo había oído como Zambia Rock, pero que no conocía ninguna banda. Y he encontrado Zambia Rock, es curioso, curioso, en Zambia. Crisi Cebi Tembo, esa es la banda, y el tema My Ancestros. A ver qué os parece este Zambia Rock. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que podamos poneros un poco más y, si es posible, un poquito mejor. Y lo mismo, que en los conciertos no nos podemos ver, pero escuchémonos por la radio si es, veamos a estas bandas nuevas que nos ofrecen en los montones de programas de radio que ponen música de bandas nuevas. Así que nos vemos en las radios. Os dejo con Sviet Margot, Epidemia y Crisi Cebi Tembo.